todas iguales. ¡Qué aburrido! Mañana, 10 de enero, se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Esas personas que, bien por su manera de pensar y su modo de actuar, nos sorprenden por ser diferentes a lo común. Es verdad que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan esa diferencia y resaltan por su forma de pensar, sentir y actuar, o tienen un aspecto calificado de no normativo. Quizás puede que sean un poco extravagantes o que la peculiaridad la lleven por dentro. Lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo. Cada cual es como es, y llevamos a carga las razones que marcan nuestra personalidad. Y ello no debería ser objeto que se usara para prejuzgar a nadie. Somos diferentes, sí, ¿y qué? Si te sientes así, felicidades. Mañana será tu día. Y si crees que el raro es el vecino o un conocido, anda, atrévete. Acércate a conocerlo antes de descalificarlo o hacer cualquier juicio, que normalmente será un juicio equivocado. ¿Quién sabe? Puede que todavía te quede algo que aprender o te sorprenda su forma de ser. ¿Te imaginas un mundo repleto de gentes iguales? ¿De personas idénticas? ¿De veras que es eso lo que quieren los odiadores que trabajan odiando al mundo? Vamos, que hay que estar para allá. Mestizos, mezclados, revueltos, juntados. Esa es la carta de presentación que nuestra civilización puede presentar después de varios miles de años. ¿Y en serio vamos a cambiar ahora, con lo bien que nos ha ido? A todas las Lala Chus del mundo mundial, sé como te salga del alma ser. Ole tú y todas. Por cierto, hoy, 9 de enero, de solo hace 4 añitos, fallecía la primera persona por COVID-19 en el mundo, que parece que no ha pasado nada, y menuda catarsis que ha provocado la unión de las mezclas. Eso nos ha hecho posible salir del agujero en el que nos vimos. Y otro 9 de enero, pero de 1988, nacía Mujeres de Negro, el movimiento pacifista internacional contra la represión israelí sobre el pueblo palestino. Fue la reacción de la primera intifada, o revuelta, o alzamiento de las piedras palestinas contra la ocupación israelí de la región. Que al final acabamos olvidando lo importante, y eso sí que debería preocuparnos.